Bueno, buenas tardes, buenas noches. Siempre pasa lo mismo, que uno tiene las palabras por ahí armadas y la emoción por ahí impide articular. Yo había pensado en agradecer a todas y todos, pero me parece que tiene razón Marcelo Guagliardo, que se cometería una injusticia si desde ya, en términos colectivos, agradecer a TEN, a CETERA, a todas las organizaciones sindicales, sociales, políticas, de derechos humanos, al equipo jurídico, al equipo de arte, a todas las compañeras y compañeros que nos dan una mano permanentemente, no que nos dan una mano, que son parte de este colectivo, a Pablo Grisón, que siempre es una ayuda indispensable desde el comienzo de esto. Ahí sí tengo que particularizar porque es una persona que nos ha ayudado a lo largo de todo el camino. Y estas palabras básicamente para vos, Sandra, para Camila Fuente Alba, para Ariana Fuente Alba. Digo esto de los agradecimientos y me iba a detener acá un minuto solamente para agradecer profundamente de corazón, porque la posibilidad que tiene Sandra y que también tengo yo, sin pretender ser autorreferencial, y muchas de las personas que acompañamos a Sandra en este proceso, nos nutrimos definitivamente de toda la compañía y de toda la lucha y de todo el amor que ustedes nos brindan. Esto de poder trocar el dolor que cubre todos los espacios y habitualmente también te hace silenciarte quizás como posibilidad, nosotros lo trocamos en lucha. Es algo que Sandra tiene absolutamente claro. Esto de trocar el dolor en lucha es muy intenso, y desde ya que es una apuesta colectiva, si no, no se podría. Así que bueno, esta sería la primera gran definición que me sale decir. En concreto, en relación a la causa, ustedes saben que hasta el año 2017 las instancias provinciales en Neuquén, en relación a Fuente Alba 2, habían dicho que la instancia había terminado, que había prescripto, que no se podía continuar, con un montón de incidencias que yo creo que todas y todos en este espacio conocen. Lo importante es que a partir del año 2017 interpusimos un recurso de queja, una instancia directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para poder continuar con el Fuente Alba 2, y en el año 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos dio la razón, hizo lugar al planteo de queja y remitió las actuaciones a la provincia de Neuquén nuevamente. Ahí intervino el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, también en el año 2019, básicamente diciendo que cuando hay dos derechos en pugna, como era en este caso el derecho de los imputados a que termine la causa, que fenezca por transcurso del plazo razonable, y la tutela judicial efectiva, que significa la posibilidad de continuar para tutelar efectivamente la posibilidad de obtener una investigación eficaz y una respuesta de parte del Poder Judicial, primaba por sobre el plazo razonable. Este sería básicamente el objeto central de la decisión del Tribunal Superior de Justicia, lo que nos permitió continuar con la investigación. Hace dos semanas, por primera vez, un juez de garantías con el nuevo Código Procesal Penal estableció que teníamos el plazo de 4 meses para investigar. Es importante acá recalcar que en el medio de todo este periodo de tiempo, del 2007 al 2014, el Código Procesal Penal de la provincia se modificó, con lo cual el tribunal establece que hay que readecuar el sistema, poder provocar la prueba para llegar a un juicio oral y público, que es nuestra intención. Así que, reitero, hace dos semanas un juez de garantías dijo que nos asistía la razón, nos dio la posibilidad de tener 4 meses de investigación para trabajar y cerrar la prueba, con la idea de llegar a un debate oral y público. En esto solamente recalcar dos cosas para intentar ser breve y esquemático. Una es que aquello que en su momento era quizás una intuición y se terminó convirtiendo en una convicción absoluta, es que ganamos la batalla cultural, social y jurídica por establecer que la causa de Carlos Fuente Alba se trata de una causa de grave violación a los derechos humanos. Esto no es menor porque en términos de definiciones, la grave violación de derechos humanos significa que se aplican categorías propias del sistema de derechos humanos, con lo cual no puede ser tratada como una causa común o normal, independientemente de que es la única causa en la provincia de Neuquén que subsiste desde el sistema anterior al sistema actual. Esto me parece que es el segundo motivo de conmemoración importante, que es decir, compañeros, compañeras, ganamos la batalla por establecer que el fusilamiento de Carlos Fuente Alba se trataba de una grave violación de derechos humanos. Y esto me parece que es trascendental. También es importante recalcar qué significa esto de justicia completa. Ustedes saben que se condenó a cadena perpetua a Poblete, que fue quien jaló el gatillo, quien fusiló a Carlos Fuente Alba ese 4 de abril de 2007 en La Ruta. Ahora bien, sabemos también que esto fue un operativo planificado y ejecutado en consecuencia. Por eso el Fuente Alba 2 trata básicamente de las responsabilidades políticas y policiales de aquellos que eran 15 imputados, hoy quedan 14, porque justamente Pascuarelli, quien era el subsecretario de Seguridad del gobierno de Jorge Omar Sovich en la época, murió, con lo cual quedan los 14 imputados policías. En la jerarquía está el jefe de la policía, el subjefe de la policía y también personal jerárquico que estaba a cargo de las distintas unidades operativas. Esto que para nosotros es tan claro, que es que hubo una intervención política directa, una decisión política directa para lo que sucedió con antelación ese día y con días posteriores, tiene un nombre y un apellido, un responsable directo que se llama Jorge Omar Sovich. Esta sería la idea de, luego de establecer o dar cuenta de esta segunda etapa de responsabilidades, intentar lograr que responda quien tiene que responder. Eso significa la justicia completa, compañeros y compañeras, y en ese sentido es el lema de que él sabe que no terminó. En esta lucha conjunta también estamos todas y todos, porque sabemos que el derecho tiene en cierta forma que representar la realidad, que acercarse a la realidad. Esta es una lucha constante, no es intermitente, y en ese sentido vamos tanto con la grave violación de derechos humanos como con acreditar las responsabilidades de quien era el gobernador en esa época. Lo otro que me parece importante destacar es que cuando intervinimos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hubo 5 organizaciones sindicales, sociales y jurídicas que acompañaron en la presentación. Tanto la Internacional de la Educación como CETERA, un agradecimiento especial a Sonia Leso, el Centro de Estudios Legales y Sociales del CELS, un agradecimiento especial a Federico Efrón, el Instituto Nacional de Ciencias Comparadas y Penales, el INESIP, un agradecimiento especial a Ignacio Andrioli, y la Comisión Provincial de la Memoria de Provincia de Buenos Aires, un agradecimiento especial a Margarita Jarque, que fueron quienes articularon los amigos del Tribunal para poder acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hicieron diversos planteos muy interesantes desde el punto de vista jurídico, pero básicamente instalados en una reflexión o en un pensamiento que tiene que ver más con lo político y con lo social. Ahí se hicieron presentaciones a tenor de cómo deben ser las intervenciones de la policía frente a manifestaciones públicas, el derecho a la protesta, y yo me quiero detener solamente en 3 de estas articulaciones que tiene que ver con la tutela judicial efectiva. Fue principalmente tenida en cuenta tanto por la Corte como el Tribunal Superior de Justicia, que no es ni nada más ni nada menos que garantizar a Sandra Rodríguez, a Camila Fuente Alba y a Ariana Fuente Alba que tengan una respuesta del Poder Judicial oportuna y eficaz en torno a lo que sucedió ese día. Esto es la tutela judicial efectiva. Pero además se habla del derecho a la verdad, fue otra presentación de los amigos del Tribunal, y el contenido que tiene el derecho de la verdad tiene que ver con el derecho a la verdad que asiste a las víctimas, pero también con el derecho a la verdad que tenemos todas y todos de conocer qué fue lo que sucedió ese día, porque íncito al derecho de la verdad, dentro del derecho a la verdad, hay una garantía que se llama garantía de no repetición, que tiene que ver con poder juzgar, poder dar cuenta de estos actos atroces, en el caso esta violencia institucional, esta grave violación, para que estos actos no se vuelvan a repetir. Me parece a mí que esta garantía de no repetición tiene que ver también en una porción con una conquista también nuestra que tiene que ver con los nunca más. Hay cosas que la democracia no puede tolerar, que son inescindibles del sistema democrático, y una de estas son los asesinatos, como el de Carlos Fuentealba. Entonces esta garantía de no repetición opera como una garantía social que nos asiste para que estas cosas no vuelvan a suceder. Por eso digo que es una garantía que nos asiste a todas y a todos. Y finalmente una construcción en el planteo de Cetera y de la Internacional, que yo me animo a decir que es muy bella, que tiene que ver con las y los docentes, y yo lo voy a amplificar y lo voy a hacer colectivo, como defensores y defensoras de derechos humanos. Esto surge a partir de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establece que todo aquel que procure y defienda los derechos humanos, sin importar su calidad funcional, se convierte en un defensor o defensora de derechos humanos. Y en este marco, simplemente decir que esta belleza de esta construcción en la que las y los docentes se convierten en derechos humanos, me parece que se puede amplificar pensando que todas aquellas personas que están acá, que ustedes conocen, en este colectivo enorme que defiende la vida, que defiende los derechos humanos, que dice cuáles son los intolerables sociales y que en un punto también dice nunca más a lo que le pasó a Carlos, podemos convertirnos en defensoras y defensores de derechos humanos. Esto me parece que es un privilegio, pero también encierra una enorme responsabilidad, una tremenda responsabilidad. Así que todas y todas invitados a sentirnos con orgullo y con pasión y con convicción defensoras y defensores de derechos humanos. Esto en definitiva me parece que habla del buen derecho, y justamente contamos con la presencia de Raúl Zaffaroni. Raúl, nosotros trabajamos las categorías que ustedes trabajan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tratamos de darle entidad, tratar de vivirlas en la diaria, en los tribunales, ejercitando nuestros derechos y conformando un colectivo que defiende la vida. Insisto con esto, no nos pasan desapercibidas las decisiones que toma la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que llenan de contenido estas construcciones o estas arquitecturas conceptuales que todos, tanto en la calle, en el arte, en la cultura, en las movilizaciones políticas, sociales y sindicales, intentamos darle entidad. El derecho a veces es opaco, es oscuro, podríamos estar mucho tiempo hablando del derecho, el derecho y el poder, y también el derecho tiene una trampa, que es revelar algunas cuestiones para sostener el poder, y en esta misma revelación ocultar algunas cuestiones que no está bueno que se sepan del derecho. Me parece que este colectivo también, a lo largo de los años, ha podido develar, ha podido poner en disputa al Poder Judicial, ha podido decirle al Poder Judicial, ustedes no representan lo que nosotros creemos, lo que nosotros queremos, ustedes no representan la convicción última para lo que el derecho se creó, el buen derecho, y creo que hemos podido mostrar también estas sombras del Poder Judicial, y esos compañeros y compañeras también es una conquista, porque el derecho también se defiende con lucha, y no soy yo quien tiene que explicárselo, porque todos ustedes lo saben. Para terminar, hablaba al principio del colectivo. Acá hay una matriz muy, muy, muy intensa, una nueva narrativa social, un nuevo imaginario constituido por la lucha política, la lucha social, por el arte. Está lleno de pinturas, libros, letras, calles, escuelas, mucho amor en relación al arte, defendiendo la vida, sosteniendo a Sandra Rodríguez, sosteniendo a Cami, sosteniendo a Ari, y una porción de derecho. Me parece que esta nueva narrativa, este nuevo imaginario, este nuevo camino que logramos construir, que es muy interesante, se nutre de todas estas partes, tanto la movilización política y social, como el arte, como la lucha jurídica, van constituyendo una nueva forma de ver las cosas, un nuevo sentido, diría yo, una nueva racionalidad una nueva forma de ver las cosas. Y esto tiene una matriz, ya para terminar, que a mí me parece muy, muy interesante, que es, por un lado, intentamos construir, unificar este nuevo sentido de defensa de los derechos humanos, de defensa de la vida, y por otro lado, las y los docentes, al ser también defensoras y defensores de derechos humanos y procurar los derechos humanos, se convierten en garantes de que todos los pibes conozcan esto que está sucediendo y qué cosas no pueden volver a suceder, lo que se denomina la responsabilidad intergeneracional. Ahí hay de nuevo otra enorme responsabilidad, camino a un mundo mejor, a un mundo más justo, y esta lucha entonces tiene sentido, cobra sentido, para que los pibes, para que inclusive los por nacer, puedan conocer que hay cuestiones que no se pueden tolerar en una democracia, que hay cosas de las que no se vuelve, que hay personas que tienen que ser enjuiciadas porque no saben y no pueden vivir en democracia. Así que me parece que esta es la gran construcción, la gran esperanza quizás para adelante también en pensar esto. Es cierto que se sufre mucho, que hay mucho dolor, que hay idas y venidas, pero también es cierto que en el camino se va armando un colectivo unificado. Así que yo tengo esto para decir nada más a Sandra Rodríguez, mi amiga Sandra Rodríguez, a Camila Fuentealba, a Ari Fuentealba y a Carlos Fuentealba, este colectivo, todo nuestro amor, todo nuestro acompañamiento, ahí les va. Muchas gracias.